Buscando la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Siglo 22 Podcast. Nota 1. 7 de octubre de 2103. Dejo constancia de un hecho que considero importante. Ayer, mientras buscaba información para el siguiente episodio del podcast, ocurrió algo inesperado y que me ha influido enormemente. En una de las webs que visité, encontré un audio. Parece ser un episodio de un podcast, pero no como los de ahora. Creo que es un podcast clandestino. Desafía las leyes actuales. Se atreve a saludar. Y tiene estructura propia. En definitiva, un podcast como los de antes. El que habla dice llamarse podcaster enmascarado y su voz es tan familiar para mí. Estoy convencida que la he escuchado antes. Fin de la nota. Yo sabía que te iba a gustar, ¿viste? Yo sabía que te iba a gustar. Querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales. de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta. Que tú estás aquí. Que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Fran es un hijo de puta, no puede hacer esas cosas. El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de podcast en español. En 2017 se cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso te invitamos a celebrar con nosotros este 13º aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, ¿pero no sabes lo que es un podcast? Entonces accede a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Nota 2. 10 de octubre de 2103. He estado investigando un poco sobre el podcaster enmascarado. Es más conocido de lo que pensaba y está en busca y captura. Al parecer, nadie sabe dónde está, solo que emite sus episodios desde diferentes canales. Va cambiando constantemente y lo hace a través de la Deep Web. Se maneja muy bien por la red. Me pregunto si actuará solo. O si hay un grupo. A lo mejor hay una resistencia. Si pudiera contactar con él de alguna manera, he de tener cuidado, puede ser peligroso. Pero he de encontrar una manera. He de pensar. Fin de la nota. La Deep Web. También llamada Internet Profunda, ¿sí? Es todo lo oscuro de lo que no se puede. De lo que no es visible en Internet, ¿sí? Bootstrap. Lovers. wake up on alone and I'm thinking of your skin. I remember what you told me. We're not lovers, we're just strangers with the sedan hunger to be tough, to be loved, to feel anything at all. Gracias por escuchar los podcasts. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Tiempo. He de encontrar tiempo. Tantas cosas por hacer y tan poco tiempo. Siempre la misma historia. ¿Tiempo? ¿Has pensado en organizar? ¿Planificar? ¿Simplificar? En el podcast Vacía tu bandeja te acompañamos en ese camino. Compartimos experiencias siempre con un pensamiento: hacerlo simple. Escucha el podcast en vaciatubandeja.com. Únete a la comunidad y comparte experiencias. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Caster enmascarado, en busca y captura. Si pudiera contactar con él de alguna manera, he de pensar.